Estamos recibiendo a visitas internacionales que vienen del otro lado del Atlántico, de Alemania más concretamente, de la patria de Carlos Marx, nada más y nada menos. Y vamos a escuchar el idioma de Marx aquí en este estudio. Y el murmullo de fondo que ustedes escuchan es la traductora que está traduciendo a... y acá va a ser un desafío las pronunciaciones, ¿no? Odwin Herzig, que es dirigente del Partido Marxista-Leninista de Alemania, que están presentes en nuestro país con motivo del acto y del aniversario número 50 del Partido Comunista Revolucionario. Está con nosotros también Ricardo Cohen, secretario general del PCR, integrante de la Unidad Popular. Ricardo, buen día. Buen día, Hernán. Y la bienvenida a nuestros visitantes, a la traductora también, Jutta Kleingen, que están con nosotros. Y bueno, el diálogo va a ser traductora mediante, pero es una oportunidad para nosotros muy importante de poder conversar de esta visión de compañeros de lucha desde el corazón de Europa. Bienvenidos los dos. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Wir sind als Delegation der MLPD hier eingeladen worden von unseren Genossen der PCR Uruguay. Und wir möchten uns erstmal herzlich bedanken, dass wir hier in eurem Studio sind und uns unterhalten können. Bueno, aquí estamos con una delegación del Partido Marxista-Leninista de Alemania. Hemos recibido la invitación del PCR, del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, con motivo de su 50 aniversario. Entonces, nos alegra mucho estar aquí y damos las gracias para tener la posibilidad aquí estar con ustedes en este estudio. Vor einigen Jahren war ja schon einmal der Genosse Stefan Engel von uns und die Gabi Fechner hier, und die haben sich auch noch gut erinnert hier an die Gespräche. Hace algunos años estuvo también Stefan Engel de nuestro partido y Gabi Fechner y recuerdan bien esta entrevista aquí con ustedes. Claro, y nosotros hemos cada tanto seguido actividades de este partido, hemos visto transmisiones por internet que los compañeros del Partido Comunista Revolucionario nos avisaban de algunos actos que esta organización de la izquierda alemana ha realizado, por cierto. Las estatuas. Exacto. De Marx. ¿Qué oportunidad fue esa, Ricardo? ¿Qué nos decía? Ellos colocaron una estatua de Marx. Y ahora, no, perdón, de Lenin. Ajá. De Lenin. Ahora colocaron una de Marx. En el 40 aniversario. Ricardo me contaba de la ciudad de la que es Odwin, que tiene una historia interesante, una ciudad de Alemania que nosotros no conocemos y que es mencionada por Lenin en un trabajo, ¿no? Que sería interesante que nos contara eso, de qué ciudad es. Ja, wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Und das war die größte Steinkohlezechen, die größte Steinkohleförderung in ganz Westeuropa war in diesem Ruhrgebiet, in den Städten Gelsenkirchen, Bochum und anderen. Und da wurden also zwar ein Rückgrat der Arbeiterbewegung war dieses Ruhrgebiet. Entonces nosotros venimos de la cuenca del Ruhr, es una gran región con grandes minas de carbón de piedra, que fue la mayor región en Europa del Oeste, que abarca la ciudad Gelsenkirchen, Bochum y muchas otras ciudades. Ajá. Y que fue realmente una columna vertebral del movimiento obrero en Alemania. Aber 2018 wurde die letzte Steinkohlezeche geschlossen. Pero en 2018 se ha cerrado la última mina. Diese Zechen, die waren hochmechanisiert und teilweise schon automatisiert. Das waren eigentlich die produktivsten Untertage-Zechen auf der Welt. Entonces estas minas estaban altamente tecnificadas y automatizadas en la minería subterránea. Aber die Profitrate hat nicht mehr gestimmt. Es ist billiger, die Kohle irgendwo auf der Welt im Tagebau abzubauen. Entonces, bueno, los responsables no estaban contentos con la tasa de ganancia. Entonces no, no estaba suficientemente elevada. Y entonces les interesa más o sacan más ganancias cuando importan el carbón de otros países. Claro. Tagebau. Y esto a cielo abierto. A cielo abierto. Mm. Y eso dejó, me imagino, nos imaginamos a mucha gente sin trabajo. Ja, zum Beispiel aus der Stadt, wo ich komme, wir haben immer noch eine Arbeitslosigkeit von 15-20%. De la ciudad de donde vengo yo, la tasa de desempleo todavía o sigue siendo un 15%. En este capítulo, ya que hablamos de algo de historia, ¿cuánto está presente Marx hoy en algunas partes de Alemania, a nivel de sectores de trabajadores, en los jóvenes? ¿Dónde está Marx presente hoy en Alemania? Marx hat immer noch einen guten Namen. Marx tiene todavía un buen nombre. Mm-hmm. Ist auch in der Arbeiterbewegung, hat es tiefe Wurzeln geschlagen. Y eso también se ha arraigado profundamente en el movimiento obrero. Nicht nur bei den Marxisten-Leninisten, das geht bis tief in die Gewerkschaften und in die Sozialdemokratie. No solo entre los Marxistas-Leninistas, sino eso es también profundamente arraigado en los sindicatos y in la Sozialdemokratie. Er wurde vor einigen Jahren in einer Umfrage als die wichtigste Persönlichkeit des letzten Jahrhunderts gewählt. En una encuesta, por ejemplo, fue elegido como el hombre más importante en la historia contemporánea. Aber es gibt natürlich auch antikommunistische Hetze gegen Marx. Pero claro, también hay una incitación o difamación anticomunista contra Oder Marx. Oder so eine kleinbürgerliche Auslegung durch Salonmarxisten, ich glaube, ihr sagt ja Kaffee. Marxisten, die den Marx, zwar die ökonomische Analyse von Marx, hochhalten, aber nicht als revolutionär. Pero también existe una interpretación pequeño burguesa de los llamados marxistas de salón, lo que ustedes llaman marxistas de café, que bueno, se refieren o dicen, bueno, él ha tenido buenos análisis económicos, pero bueno, pero para la revolución esto no sirve. Claro, claro. Y a nivel del sistema de educación, ¿se estudia a Marx? ¿Wird Marx auch studiert im Bildungsbereich? Wenig. Muy poco. Hay una diferencia en ese sentido, y de paso podemos, quizá lo hablamos la otra vez con los otros compañeros que estuvieron, entre lo que era la República Federal Alemana y la RDA, los territorios que corresponden a esos Alemanias. En cuanto a Marx y en cuanto a las realidades de vida. Also es gibt natürlich einen Unterschied, weil in der DDR noch hat sich ja auf den Marxismus berufen, auch hat sich ja ein, auch wenn es schon länger bürokratisch, kapitalistisch sich umgewandelt hatte. Entonces en la antigua República Democrática de Alemania, entonces ellos se han invocado a Carlos Marx, porque se llamaron socialistas, aunque ya se ha transformado en un capitalismo burocrático. Und die hatten das als Schulfach, die mussten das studieren. Entonces fue una materia en las clases, en las escuelas. Aber nicht unbedingt dann aus Überzeugung, sondern weil du sonst nicht weitergekommen bist beruflich. Bueno, pero no, bueno, lo aprendieron no por propia convicción, solamente para avanzar en la escuela. Aber es ist auch bei vielen Leuten noch ein gutes Ansehen von Marx und Marxismus. Pero de todos modos, Marx todavía tiene una buena fama entre la gente. Y en cuanto a la vida en general, ya el año pasado se cumplió el aniversario de la caída del muro de Berlín en cuanto a números redondos, pero ¿cómo sigue planteada? ¿Hay diferencias de vida, diferencias en los niveles de vida, en las características de vida entre lo que era la Alemania socialista, digamos, el bloque socialista y la Alemania capitalista? ¿Sigue presente esas diferencias? Also es gibt immer noch Unterschiede, vor allem im Lohn. Der Lohn in also Ostdeutschland ist etwa 20% niedriger als im Westen und auch bei den verschiedenen anderen sozialen Fragen. Bueno, todavía hay una gran diferencia entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Entonces, en Alemania del Este, por ejemplo, respecto a los salarios, hay una diferencia de un 20% menos. Und zum Teil, los obreros, und zum Teil ist auch die Arbeitszeit länger. Cuestiones sociales. Y también respecto al horario laboral, ellos tienen que trabajar más horas. Uh-huh. Porque eso se rige por un sistema federal, digamos, de acuerdo a los distintos estados. No hay una legislación única nacional. Gut, es gibt den gesetzlichen Mindestlohn, der gilt im ganzen Land. Der ist jetzt auf 12,50 € erhöht worden. Aber ansonsten werden die Lohntarife ja zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden ausgehandelt. Und die sind nicht für den ganz Deutschland, sondern die sind nach Regionen. Entonces, bueno, lo que existe es un salario mínimo que se ha establecido en todo el país. Ajá. A nivel nacional, que abarca 12,50 €. Pero en general es así que los salarios entonces se disputan entre los sindicatos y las empresas, y eso se organiza a nivel regional. Uh-huh. Bien. Y de esa manera hay diferencias. Claro, claro. ¿Y hay diferencia en los niveles de, digamos, de conciencia política a nivel de trabajadores, de organizaciones populares entre los territorios que pertenecían a la Alemania del Este y la capitalista? Gut, die gibt es natürlich schon allein aus historischen Gründen. Bueno, eso claro que también existen debido a razones históricas. Uh-huh. Und es ist so, dass zum Beispiel die reformistische Linkspartei, die hatte stärkere Wahlergebnisse auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Y por ejemplo, respecto a las elecciones, este partido que se llama La Izquierda, entonces ha recibido más votos en Alemania del Este. Uh-huh. Aber die verlieren jetzt sehr viel, pero sehr stark. Están perdiendo bastante uh-huh. aprobación. Und es ist auch so, dass die faschistoide AfD entonces tenemos también höhere un partido, Wahlergebnisse in Ostdeutschland hat als im Westen. Faschistoide, que se llama Alternativa por Alemania, mm-hmm. que recibe también más votos en Alemania del Este. ¿Qué dato ese? ¿Qué preocupación? Vamos a hablar más adelante también del crecimiento de organizaciones de derecha o fascistas, no solo en Alemania, sino en Europa. Y queremos aprovechar para, hablamos un poquito de la historia, pero muy sobrevolando, queremos aprovechar para hablar de la actualidad de Alemania, que la vemos muy protagonista de las repercusiones en la Europa Central de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a una Alemania preocupada por las consecuencias del corte del suministro de combustibles, de gas desde Rusia. ¿Cuánto preocupa eso hoy en Alemania? ¿Cómo ven a Alemania jugando en este conflicto? Also der Krieg, der zwischen Russland und der Ukraine, das war ein imperialistischer Überfall. Entonces, respecto a la guerra en Ucrania, fue un asalto imperialista por parte de Rusia. Aber denn auch der sogenannte Westen, USA, NATO, haben über die ganzen Jahre eine Politik getrieben, die im Grunde diesen Krieg provoziert hat. Pero de parte del Occidente, es decir, Estados Unidos y la OTAN, ellos han mantenido una política que realmente ha provocado esta guerra. Mm. Und seitdem der Krieg ausgebrochen ist, rasen die beiden Blöcke immer weiter aufeinander zu. Y desde el estallido de la guerra, esas dos partes realmente se avanzan con una rapidez como dos trenes. Das ist ein ungerechter imperialistischer Krieg, der die Gefahr mit sich bringt, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommt. Es una guerra injusta, interimperialista, mhm. que alberga el gran peligro de que se llegue a una tercera guerra mundial. Mhm. ¿Y cómo va a afectar o está afectando? Ahora viene el invierno en el hemisferio norte, ¿no? Y estaba planteada esa preocupación del suministro de energía desde Rusia. ¿Qué va a pasar con Alemania en ese sentido? ¿Cuáles son los temores que hay en Alemania sobre esto? Mm-hmm. Also Deutschland hatte ja 55% von seinem Gas aus Russland bezogen. Bueno, Alemania ha importado un 55% de su necesidad o del gas de Rusia. Das war das billigste Gas auf der Eso Welt. Fue el gas más barato. Und die deutschen Monopole, zum Beispiel die Chemieindustrie wie BASF, die haben sehr davon profitiert. Y entonces los monopolios alemanes han sacado gran provecho, los monopolios químicos, por ejemplo, como la BASF. Jetzt hat Deutschland mit dem Kriegsausbruch seine Strategie geändert. Entonces con el estallido de la guerra, entonces Alemania ha cambiado su estrategia. Sie haben Sanktionen gegen Russland eröffnet. Das bedeutet einen Wirtschaftskrieg. Entonces ellos han establecido sanciones contra Rusia, lo que significa una guerra comercial. Sie kaufen jetzt auf der ganzen Welt Gas, einschließlich diesem LNG-Gas. Entonces ellos compran el gas de todas partes del mundo, también este gas licuado. Sí. Perdón, si entendí, 55% del gas que se consume en Alemania viene de Rusia. Ja. Also kommt 55% des Gas, was aus. Kam. Und jetzt haben sie das abgebrochen und entonces kaufen auf der ganzen Welt erstens das Gas, das mehrfach teurer ist entonces, und mit sehr umweltschädlichen Verfahren gewonnen wird, wie das LNG-Gas aus Katar, aus USA, aus und so weiter. Y entonces ahora pasan por todo el mundo para comprar gas muy caro y entonces explotaron de manera muy ese gas fracking, que daña mucho sí, el fracking, medio ambiente. Entonces van a Qatar, Estados Unidos también. Die USA, die war immer gegen den Gasbezug von Deutschland aus Russland, auch mit diesem Nord Stream 2, das geplant war. Entonces Estados Unidos siempre estaba en contra de la importación de gas de Alemania, de Rusia. Uh-huh. Entonces también estaban entre este gasoducto Nord Stream 2. Sí. Und das haben sie jetzt erreicht. Y entonces ahora con la guerra lograron la interrupción. Claro. Pero esto va a generar, por ejemplo, esta situación de la guerra, el encarecimiento del combustible para la población alemana. Ja, die Gas, aber auch die Strompreise, sind jetzt 2-3 Mal so hoch, zum Teil bis zum 10-fachen. Bueno, los precios por el gas, pero también para la electricidad han subido 2 o 3 veces y en algunos casos multiplicado por 10. Unser Haushalt, wir haben jeden Monat 100 Euro für Gas bezahlt. Entonces, por ejemplo, en mi hogar, mensualmente hemos pagado 100 euros. Jetzt bezahlen wir 250 Euro. Ahora pagamos 250. Aber der Strom ist auch teurer geworden. Pero también la electricidad se ha encarecido. Sprit ist teurer geworden. La gasolina. Und vor allem die Lebensmittel. Y sobre todo los alimentos. Für Arbeiterfamilien ist die Inflation in Deutschland 20% real. Entonces para los hogares obreros la inflación alcanza en real un 20%. Offiziell ist die Inflationsrate 10%. Oficialmente la tasa de inflación es de 10%. Aber das ist dieser offizielle Wahlkorb. Pero bueno, es la cifra oficial que nos dan. Es una andere Sache. Eso es en general para toda Alemania, esa situación. Das gilt für ganz Deutschland und deswegen gibt es auch wachsende Unzufriedenheit mit der Regierung und Proteste auf der Straße. Y eso es para toda Alemania y por eso se causa un creciente descontento y también also protestas Mobilisierungen, en las calles. Demonstrationen. Movilizaciones, manifestaciones. Sí, sobre eso íbamos a preguntar porque vemos en otros países de Europa huelgas en el Reino Unido, ahora los trabajadores de la salud, del transporte, en Francia, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Alemania en ese sentido? ¿Qué reacciones hay? ¿Quiénes están movilizando? Also wir hatten jetzt in den letzten Wochen, haben sich 200.000 Metallarbeiter an über 1.000 Wandstreiks beteiligt. Sie fordern 8% Lohnerhöhung in einer gewerkschaftlichen Tarifrunde. Entonces, en las últimas semanas, 200.000 trabajadores del sector metalúrgico han organizado protestas, huelgas en Alemania que actualmente piden un aumento de un 8% para los salarios, ¿no? Y eso es en ese proceso de las negociaciones colectivas que se Wobei viele Arbeiter sagen, das ist eigentlich schon viel zu wenig, die 8%. Pero muchos obreros dicen 8% es demasiado poco. Und es ist eine Diskussion entstanden, die wir auch mit unseren Betriebsgruppen initiiert haben, dass ein Lohnnachschlag gefordert wird. Entonces nosotros ahora se está desarrollando una discusión también y nosotros con nuestros grupos del partido en las empresas también impulsamos esa discusión que se plantea la reivindicación que necesitamos un aumento salarial adicional. 20% mindestens 500 Euro im Monat. Por lo menos de un 20% o en cifras de 500 euros por mes. Y sobre el costo de las tarifas, digamos, no hay una visión de que el propio Estado sea quien aumente las subvenciones, que tome medidas para reducir ese costo en la gente. Ja, der Staat, die Regierung musste reagieren. Ja, el Estado tuvo que dar una respuesta. Sie wollen unbedingt Massenkämpfe vermeiden. Porque ellos quieren impedir realmente luchas masivas. Jetzt haben sie sogenannte Entlastungspakete beschlossen. Entonces han acordado paquetes de alivio para las masas. Und zum Beispiel bekomme ich auch, oder wie alle Lohnabhängigen oder Rentner, eine Einmalzahlung von 300 Euro. Y entonces así cada trabajador asalariado y también los jubilados reciben una vez un pago de 300 euros. Una solo una vez. Una sola. Einmal und dann una wird sola im, vez, sí. Und im Dezember, wird einmal der Gasabschlag, also diese Monatsrate, wird vom Staat bezahlt. Y entonces para diciembre el gobierno quiere pagar una parte de los gastos para la que se debe pagar para la para la energía. Für einen Monat, pero solamente para un mes. Ja. Die Leute haben wirklich zum Teil Angst, über den Winter zu kommen. La gente tiene temor de pasar el invierno. Claro. Sí, porque hablamos de inviernos muy muy duros, ¿no? Aquí nosotros no tenemos una dimensión donde el combustible es muy importante. La energía eléctrica, ¿de qué origen es? ¿Cómo se produce? ¿Nuclear? No. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen. Es gibt Stromerzeugung aus Kohle. Entonces tenemos una mezcla en la producción de energía. Entonces una parte viene de la quema de carbón. Gas. Und Gas, Atomkraftwerke zentrales nucleares, und regenerative, y también, also Windenergie, Solar, como energía eólica, energía solar. Das nimmt ist ein wachsender Anteil. Y eso crece esta parte. Aber unsere Regierung, die angetreten ist mit dem Wahlversprechen einer sozial-ökologischen Transformation, lässt jetzt die Atomkraftwerke drei letzten Atomkraftwerke weiterlaufen. Pero nuestro gobierno que ha entrado en el Parlamento con la gran promesa de una transformación social ecológica, ahora ha alargado el plazo de producción para las últimas tres centrales nucleares que tenemos. Entonces, Sie haben stillgelegte Kohlekraftwerke wieder angeworfen. Y también han permitido que se arranque nuevamente la producción con la quema del carbón. Hubo centrales que estaban apagados. Und wollen jetzt Fracking-Gas einführen, was gesetzlich verboten war. Y entonces también quieren importar el gas fracking, también la producción que antes estaba prohibido. Also alles, was aus Umweltschutzgründen gemacht wurde, wird jetzt mit der Begründung von dem Krieg über den Haufen geworfen. Y entonces realmente echan todo por la borda, ¿no? Entonces quieren hacer fracking y todo eso, ¿no? Entonces arrasan todas las medidas por el medio ambiente que han hecho antes. Siempre con la argumentación estamos en guerra. Claro, claro. Sí, precisamente sobre la guerra. Alguien desde la audiencia pregunta qué visión, algo ya mencionaba Odwin de esto, qué visión tienen de qué papel está jugando la OTAN en esta guerra. Also wie gesagt, ist Russland der Invasor und verfolgt damit auch imperialistische Interessen. Aber die NATO hat ebenfalls diesen imperialistischen Krieg vorbereitet und sie führt ihn auch. Die Ukraine. Entonces, bueno, Rusia ha comenzado o iniciado la guerra, es el invasor, pero es la OTAN que realmente también ha preparado este escenario. Die NATO hatte nach dem Zerfall der Sowjetunion versprochen, die NATO nicht weiter nach Osten zu verschieben. Después de la descomposición de la Unión Soviética, entonces la OTAN ha prometido que no vamos a avanzar más con afiliar a países a la OTAN. Inzwischen haben sie ihre Stützpunkte immer weiter an die russische Grenze geschoben. Pero entonces han acercado más a la frontera de Rusia con bases militares. In den baltischen Ländern, in Rumänien, in der Slowakei, Polen, Polonia. Also die haben das auch regelrecht provoziert entonces, und sie haben auch den Zelensky angestachelt. Y entonces realmente lo han provocado y también han incitado a Zelensky. Die Ukraine ist ein kapitalistisches Land. Ucrania es un país capitalista. Aber mit einem großen Potenzial. Pero con un gran potencial. Und die wollen eigentlich aufsteigen in diesen Club der imperialistischen Mächte. Entonces ese país quiere ascender, afiliarse al Club de los grandes países imperialistas. Indem sie Mitglied in der Europäischen Union werden und in der NATO. Volvien afiliándose a la Unión Europea, afiliándose a la OTAN. Und wie gesagt, der Krieg. Ukraine ist noch nicht offiziell Mitglied der NATO, aber die ganze Kriegsführung wird in der Luftaufklärung, in der ganzen elektronischen Kampfführung mit Ausbildern, die NATO ist nicht offiziell eingetreten in den Krieg, aber ohne dem könnte die Ukraine sich nicht so verteidigen. Bueno, la OTAN oficialmente no ha entrado en guerra, pero con bueno, la capacitación de militares, con todo el esclarecimiento aéreo, con la entrega de armas, ¿no? Están participando. ¿Ustedes coinciden con esa visión de que Ucrania ha sido en los últimos años un territorio de asentamiento de nazis, de fascistas? Que albergado a nazis. Also es war auf jeden Fall so, dass in der Ukraine auch faschistische Kräfte toleriert wurden. Entonces en Ucrania fue así que se han tolerado las fuerzas fascistas. Das faschistische Azov-Regiment, das ist integriert worden in die ukrainischen Streitkräfte. Por ejemplo, el batallón Azov, que es un batallón fascista, fue integrado en el ejército. Es gibt in der Ukraine Streikverbot, es wurde die ganzen Medien wurden gleichgeschaltet. Entonces existe la prohibición de hacer huelga en Ucrania. También todos los medios de comunicación se han uniformizado o alineados. Es wurden Oppositionsparteien verboten. Partidos de oposición fueron prohibidos. Und es gibt einen extremen Antikommunismus. Y hay un anticomunismo extremo. Und insofern ist das Bild, das bei uns in den bürgerlichen Medien gezeichnet wird, als wäre das alles eine Regierung des Friedens und der Freiheit, das stimmt alles nicht. Entonces en los medios de comunicación burgueses, por ejemplo en Alemania, se hace una imagen que ese gobierno es realmente un gobierno por la paz, por la libertad, por la democracia. No sé si Ricardo, además, hay es estrictamente la participación en el acto o han aprovechado esta presencia para otro tipo de intercambio. Tuvimos una reunión muy buena. Hacía tiempo que teníamos interés con varios compañeros del secretariado. Y vamos a tener el domingo, vamos a confraternizar con las delegaciones. Claro, y bueno, se va a charlar y, claro, y bueno, aprovechar. Se va a aprovechar y ellos van a hablar en el acto, tanto el compañero Otwin como la compañera Irene Alonso de Argentina, del PCR de la Argentina, van a hablar en el acto. Claro, claro. Bueno, Otwin, estábamos hablando algo en la pausa también, sobre esta situación de descontento por la situación de la economía, pero incluso lo que yo te preguntaba, lo que veíamos durante la época de pandemia del COVID, cómo está actuando la derecha, la ultraderecha, que también queríamos preguntarte la visión de qué está pasando en Europa con la extrema derecha. Vemos el triunfo en Italia, ¿verdad? El crecimiento en España, por ejemplo, el crecimiento de la derecha. ¿Qué está pasando en ese sentido en Alemania? ¿Cómo juega la derecha en este panorama de crisis económica? Also muss das sehr ernst nehmen. Es gibt ja schon seit Jahren eine Rechtsentwicklung und eine Faschisierung. Entonces hay que tomar esto muy en serio, ¿eh? Porque vivimos una derechización y eine Rechtsentwicklung und una Faschistización. Und natürlich versuchen jetzt die Faschisten aus der ganzen Situation Kapital zu schlagen. Entonces los fascistas quieren aprovechar eso para sacar su capital de esta situación. Wir kennen aus der deutschen Geschichte, dass wenn diese traditionellen bürgerlichen Parteien an Einfluss verlieren und das alles ins Wanken kommt, dass dann zu einem regelrechten Wettlauf zwischen den revolutionären Kräften der Arbeiterbewegung und den Faschisten kommt. Entonces conocemos esto ya de la historia, ¿eh? Cuando los partidos burgueses tradicionales pierden su influencia y entonces realmente están vacilando, entonces realmente es un tipo de carrera entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas fascistas quien va a ganar. Es gab ein breites antifaschistisches Bewusstsein in der Bevölkerung. Entonces en Alemania hubo una fuerte, una amplia conciencia antifascista. Also in der alten Form wie der Hitlerfaschismus, die sind isoliert. Entonces, bueno, esos que propagan esa forma vieja del fascismo de Hitler, entonces esos tipos están aislados. Aber was jetzt auftritt, das ist ähnlich wie in Italien. Die treten auf, vor allem mit sozialer Demagogie, ne? Die tun so, als würden sie die Interessen des Volkes vertreten. Pero entonces, como se puede ver, también en Italia aparecen con una fuerte demagogia social y se presentan como si defienden los intereses de las masas, de los trabajadores. Zum Beispiel die faschistoide AfD. Die kritisiert auch die Beteiligung von Deutschland an dem Krieg gegen Russland. Por ejemplo, este partido fascistoide Alternativa por Alemania, por ejemplo, critica también la participación de Alemania en la guerra. Die tun gegen Russland. En Ucrania y gegen Russland. Contra Rusia. Contra Rusia. Die tun so antiimperialistisch. Entonces se muestran de manera antiimperialista. Claro. Decías entonces que el nazismo, el fascismo más clásico, el nazismo está más aislado, digamos, está más reducido. Lo que crece es esta expresión de derecha populista, digamos. Ja, ideologisch ist es vor allem also eine völkische Argumentation. Entonces, respecto a la ideología, es más una corriente völkisch, lo que se puede traducir más o menos étnico-nacionalista. Wir müssen doch auch was für unsere Leute tun. Nosotros tenemos que hacer algo para nuestra gente. Wir haben ja viele Flüchtlinge tenemos in Deutschland. Aquí en Alemania tenemos muchos refugiados. Aus Syrien. De Siria. Na, 2 Millionen. Aus der Ukraine jetzt 1 Million. Der Ukrainer, por ejemplo, 1 Million. Und diese faschistischen Demagogen, die sprechen vor allem darum, muss auch mal wieder was für das deutsche Volk getan werden. Entonces esos demagogos fascistas dicen ahora, entonces hay que hacer algo para nuestro pueblo. Aber sie haben eben auch Kritiken, zum Beispiel bei der Pandemie gefragt, sie haben zum Teil auch an der Kritiken an der Regierung. Bueno, también has mencionado la pandemia de COVID. Entonces ellos también han tenido críticas contra el gobierno. Und deswegen treten wir sind bei Kämpfen dabei, aber wir legen auch großen Wert auf eine bewusstseinsbildende Arbeit. Entonces, bueno, nosotros participamos en las luchas, pero damos mucho valor a un trabajo de concientización. Sí, porque aquello que se dice que en política no hay vacíos, ¿no? Esa ideología, esa concepción ha ido avanzando en la gente. ¿Entienden ustedes también por qué se ha debilitado la visión de izquierda, la organización de izquierda? ¿O ha habido una traición de sectores de izquierda? Die gibt es natürlich, aber der Punkt ist jetzt in dieser Situation mit dem Krieg und Krise. Entonces, da muss man sich entscheiden. Entonces existe en esta situación, bueno, pero se plantea ahora, cada uno ahora debe tomar una situación en esa situación de guerra y de crisis. Bestimmte Organisationen, die nie richtig mit dem Opportunismus fertig geworden sind, die verfallen jetzt in Sozialchauvinismus. Por ejemplo, organizaciones que nunca han superado verdaderamente el oportunismo, ahora caen en el Sozialchauvinismo. Zum Beispiel die DKP, also PC. Entonces, por ejemplo, el DKP parecido al PC Putin-Linie. Del Uruguay es realmente sigue la línea de Putin. Ja. Oder die Linkspartei, die ist in der Krise. Da gibt es mehrere Flügel. Entonces, el partido que se llama la izquierda, por ejemplo, se encuentra en crisis, se ha dividido en varias alas. Ja, also es gibt dann ganz unter, die einen sagen, ja, man muss Ukraine helfen, da muss man auch Waffen liefern. Die anderen stehen mehr auf der Seite von Russland, da ist ein Chaos. Entonces hay un gran caos, ¿no? Una ala, por ejemplo, dice, ya, tenemos que apoyar a Ucrania, tenemos que entregar armas, ¿no? Otros defienden a Rusia. Dentro de la organización de Linke, ahí, de la izquierda. Es ein Klärungsprozess. Entonces es un proceso de esclarecimiento. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen für das internationalistische Bündnis und die internationale Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg gestärkt wird. Entonces, al mismo tiempo hay esfuerzos de fortalecer la Alianza Internacionalista o el Frente Único Internacional Antiimperialista y Antifascista. Mhm. Da war im Oktober ein wichtiger Kongress in Berlin. En octubre, por ejemplo, hubo un importante congreso en Berlin, an dem wir auch teilgenommen donde haben participado. Und unseren Vorschlag eingebracht haben, dass wir einen aktiven Widerstand gegen diesen imperialistischen Krieg, aber auch gegen die Abwälzung der Krisen und Kriegslasten brauchen. Entonces nosotros hemos propuesto acá que se necesita una resistencia activa y contra la guerra. Und gegen die Abwälzung der Krisen también contra la descarga del peso de la crisis y de la guerra sobre las espaldas, claro, de los trabajadores. Sobre eso también vienen los últimos algunos mensajes de la audiencia. Bueno, saludos y abrazos a los compañeros de Marcianos, que es un programa de radio que juegan, ¿no?, con la palabra de marcianos, con Marx, a los compañeros alemanes y al acto del Partido Comunista. ¿Cómo toca a Alemania el tema de los inmigrantes? Que ahora le vamos a pedir hablar de eso. Y después hay otro oyente, Edison, que pregunta, bueno, ¿cómo ve el camarada alemán al gobierno de su país posicionarse políticamente frente a la crisis energética que parece planeada por terceros? Algo de esto venimos hablando ya. Pero pregunta también si ve capacidad de reacción política organizada de los sectores populares frente al deterioro de la situación económica y social y este invierno que se avizora muy difícil en estas condiciones. Si hay capacidad para responder en forma organizada desde los sectores populares. Also wir sind als Marxisten-Leninisten grundsätzlich dagegen, dass man die Menschen so in erste, zweite, dritte, vierte Klasse aufteilt. Entonces nosotros como marxistas-leninistas estamos en contra de dividir a la gente en primera, segunda, tercera clase. Und deswegen verteidigen wir auch das Recht auf Flucht. Y por eso, por ejemplo, defendemos el derecho a la fuga. Die meisten Flüchtlinge sind Opfer der imperialistischen Politik, entweder durch Krieg, Umwelt oder durch die soziale Verelendung. Entonces, la mayor cantidad de los refugiados salen de su país o tienen que salir por causas de la guerra, de la cuestión del medio ambiente, de la cuestión social. Und deswegen treten wir auch dafür ein, dass sie sozial gleichgestellt werden, vor allem, dass sie arbeiten dürfen in Deutschland. Y por eso abogamos que ellos tienen la misma situación social o reciben los mismos beneficios y sobre todo que tengan el derecho al trabajo. Claro. Ja. Die zweite Frage, wie denn mit den Wiederkampf- und Organisationsformen? Ja, und wie es im Grunde gelingt, auch eine organisierte Form, also ob es das gibt und ob man damit rechnen kann. Ja, es gibt natürlich die größten Massenorganisationen, das sind die Gewerkschaften, die haben 6 Millionen Mitglieder. Entonces tenemos a los grandes sindicatos que tienen 6 millones de afiliados. Es ist natürlich schon wichtig, dass sie auch zu Kampforganisationen werden und nicht nur irgendwie eine Verhandlung und von der Führung her eine Klassenzusammenarbeit stattfindet. Y entonces eso es importante que esos sindicatos realmente se transformen en organizaciones de lucha y no solamente se mantienen en negociaciones y hacer acuerdos. Wir arbeiten auch in verschiedenen Selbstorganisationen, zum Beispiel Frauenverband, Courage. Nosotros, por ejemplo, trabajamos también en diferentes autoorganizaciones, por ejemplo, una autoorganización de las mujeres que se llama Coraje. Der Flüchtlingshilfe. Y también de la ayuda a los refugiados. Der internationalen Solidarität. De la solidaridad internacional. Der Umweltgewerkschaft. También tenemos una autoorganización que se llama Sindicato del Medio Ambiente. Und natürlich kann man natürlich auch Mitglied in der marxistisch-leninistischen Partei und im Jugendverband Rebell werden, claro, wenn man das richtig también, findet. Si uno considera correcto, entonces puede afiliarse a nuestro partido, claro. El Partido Marxista-Leninista o a la Juventud. Un sindicato del medio ambiente es... Ja, ihr habt eine Umweltgewerkschaft. Ja. Es gibt die traditionellen Gewerkschaften, die im Dachverband Deutsche Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen. Bueno, entonces tenemos los sindicatos tradicionales que también se agrupan en una confederación. Die kümmern sich um Löhne und um Arbeitsbedingungen. Esos sindicatos se ocupan de las condiciones de trabajo, de los salarios. Reformistisch geführte Gewerkschaften. Tienen una dirección reformista. Und es gab aber dann Leute, Initiativen, dass es auch eine Gewerkschaft für den Schutz der Natur, für die Umwelt geben müsste. Y entonces hubo una iniciativa de gente que ha dicho necesitamos un sindicato también que lucha por la protección del medio ambiente. Und wir haben das gut für gut gefunden. Y nosotros hemos considerado buena esa idea. Und fördern entonces promovemos. Weil wir müssen die Einheit von Mensch und Natur erhalten. Das ist gefährdet. Entonces porque tenemos que preservar la unidad entre el ser humano y la naturaleza, porque eso se ha puesto en grave peligro. Diese internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen führt heute weltweit einen Umweltkampftag durch. Y esta coordinación internacional de partidos y organizaciones revolucionarios que se llama ICOR, este día organiza un día internacional de lucha por el medio ambiente. Hoy. Und das ist das Gegenprogramm zu dem, was sie da in Ägypten machen. Y eso es el programa en contra de lo que hacen ahora con la COP en Egipto. Esos sindicatos grandes, esas confederaciones, ¿quiénes las dirigen políticamente? ¿Hay partidos políticos que controlan? Also offiziell ist das keiner Partei verpflichtet. Oficialmente no responde a ningún, no, está claro. comprometido a ningún partido. No, traditionell wird es vor allem von der Sozialdemokratie beherrscht. Pero und traditionalmente la dirección está dominada por la socialdemocracia. Teilweise jetzt auch von den Grünen. En parte también por el Partido de los Verdes. Und zum Beispiel die größte Gewerkschaft der Metallarbeiter mit 2,5 Millionen Mitgliedern, die haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegen uns. Por ejemplo, el más gran, el sindicato más grande es el sindicato metalúrgico con 2,5 millones de afiliados. Ese sindicato ha establecido un acuerdo de incompatibilidad de los marxistas leninistas en el sindicato. No pueden. No, prohibido. Está prohibido. Aber es ist nicht bei allen so, zum Beispiel Pero no es, no es el caso zweite Gewerkschaft im öffentlichen Sektor Dienstleistung, die ist offener. El segundo más grande nicht diesen Antikommunismus in en los Statut. Servicios públicos no tiene este acuerdo y claro. entonces no se mantiene en este no tiene este anticomunismo en sus estatutos. Claro, claro. De esta reunión ya tenemos que terminar, pero dijiste que una reunión internacional hace poco o se trabaja en un frente internacional. ¿Qué es eso? Ja, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal gibt es diese Zusammenschluss, diese ICOR. Entonces tenemos a dos cosas. Una das sind cosa revolutionäre que se llama ICOR. Parteien und Organisationen, die gibt es seit 2010. Son organizaciones y partidos revolucionarios que, que se unen en esta organización que existe ya desde 2010. Das hat sich die Aufgabe gestellt, dass auch die, vor allem die, die Kämpfe und die, und, dass es praktisch koordiniert wird und kooperiert wird. Y entonces la ICOR se ha puesto como tarea que las diferentes luchas realmente se coordinan a nivel internacional y que se realiza una cooperación. Und es gibt jetzt inzwischen eine breitere Organisation, das ist eine internationale Einheitsfront gegen Krieg und Faschismus. Y entonces también se está estableciendo una agrupación más amplia que es el Frente Único Internacional Antiimperialista y Antifascista. Ajá, eso que es a nivel de Europa sobre ¿Estás todo. ¿Estás tan hauptsächlich in Europa? Nein, no, eso se realiza a nivel internacional. Bien, bien. Bueno, ahí hay, me imagino, también está incluido el hecho del relacionamiento con los movimientos de izquierda de América Latina, por ejemplo. Ganz genau, das ist dann natürlich, das ist dann jetzt nicht einer ideologisch-politischen Linie oder festen ideologischen Grundlage verpflichtet, also müssen jetzt nicht Marxisten-Leninisten nur sein, sondern auch andere revolutionäre, demokratische Kräfte, kämpferische Bewegungen, all das, wir müssen eine stärkere Kraft werden als das imperialistische Weltsystem. Es steht die Alternative für uns, entweder es kommt zu einem dritten Weltkrieg oder es kommt zu einer internationalen sozialistischen Revolution zur Befreiung für die Menschheit und zur Rettung der Natur. Entonces, eso es, esa agrupación o este frente no tiene una línea ideológico-política o un restringido fundamento, sino no solamente participan marxistas, leninistas, participan revolucionarios, gente democrática o organizaciones democráticas, etc. Y entonces es más en el sentido que nosotros nos encontramos en una situación que tiene dos opciones. O se estalla la Tercera Guerra Mundial o avanzamos hacia la Revolución Socialista Internacional. Y necesitamos una forma de organización que agrupa las luchas y que se convierte en una organización superior al imperialismo. Bien. Lo que necesitamos. Es un buen concepto para cerrar este diálogo. Muchas gracias a Udvin y a Yuta por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, quedamos con el compromiso de seguir en contacto también, que nos ayuden a estar al tanto de las luchas que el pueblo alemán esté desarrollando. Muchas gracias también. Gracias, gracias Ricardo.